No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira que hemos dado a llamar viernes, esta que nos hicieron creer que estamos llenas de libertad, pero no, es un día igualito al del lunes, solo que un poquito más divertido. Y como bien saben, este es un programa en tono de Valen. Y por eso le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Vale? Bien, muy bien. ¿Vos, Vale? Bien, todo bien. Muy tranquila. Bueno, arrancando arriba este viernes con Envalentonadas. Y ahora vamos a saludar entonces a la única no Vale de este gran equipo que está ahí del otro lado. Como siempre, la queridísima Lucía R. Novelino. Gracias, querida. Gracias a vos Lucía, por estar siempre acá, por hacer que todo salga bien, por manejar estos controles, esta música y estos sonidos, que no es fácil, ¿verdad? Hay que decirlo, la tarea de Lucía no es fácil. Yo tengo una voz con un registro bastante grave, Vale tiene una voz un poco más baja, yo un poco más alta. La verdad que se la hacemos bastante complicado. Le pedimos temas difíciles, temas de que están grabados muy mal, temas que se grabaron en el 20, temas del 80, temas del 2015, se le baja, se le suben las pistas, la volvemos loca. A Lucía, que también además de ser nuestra operadora, es nuestra productora. Producimos todas en conjuntos este programa, entonces, que está empezando en este momento, viernes 28 de junio, a las 9 de la mañana. Hoy arrancamos bien puntuales. Sí, y bueno, además de agradecernos entre nosotras, porque nos queremos un montón, les queremos agradecer a ustedes, a todos y todas las que están ahí del otro lado todos los viernes, que nos escuchan, nos comparten, nos hacen el aguante. Y bueno, como siempre les decimos, se pueden comunicar con nosotras, no es que solamente nosotras podemos decir en esta relación, no es unilateral esto, pueden decirnos cosas ustedes también. Así que nos pueden escribir a nuestro mail, que es envalentonadas@radiopedal.uy. Y si no, nos buscan por Facebook, Instagram y Twitter como Envalentonadas, porque pa' qué más. Exactamente, no se lo vamos a deletrear porque ya nos ha sucedido que quedamos pegadas, porque es muy largo y nos perdemos. Aparte, en el camino, dale, ya se lo saben. Ya se lo saben, además los piques, los separadores que suenan todo el tiempo es Envalentonadas, Envalentonadas, Envalentonadas. Hay un montón de maneras de decirlo que hacen más fácil a la cuestión que esta palabra tan larga. También, como lo recordamos cada uno de los viernes, les contamos que pueden comunicarse con esta radio colaborativa, esta radio que también contiene dentro una cooperativa, este grupo de más de 50 personas que trabajan por amor a la comunicación, y lo pueden hacer a través de varias vías de comunicación. Pueden hacerlo, obviamente, a través del mail enelaire@radiopedal.uy. Y también tenemos todo esto de la modernidad, del centenialismo que vivimos, porque tenemos gente joven como Valentina La Salvia que nos dice arre. Que dice arre, y uno no entiende si quiere andar en caballo, qué le pasa, pero bueno, parece que no, que es una expresión que se utiliza. Así que tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. En todas esas redes sociales nos encuentran como Radio Pedal UI. Porque fácil, ¿no? Además ayer descubrimos que hay un Radio Pedal en Ecuador. Así que por favor, el UI es esencial en este caso. Sí, y bueno, después tenemos la vía de comunicación que más nos gusta y que además ya le vamos a contar dos grandes motivos por los cuales venir a conocer la radio hoy y mañana. Pueden venir cualquier día, siempre pueden venir, pero les vamos a tirar un par de invitaciones. Así que bueno, nuestra casa queda en San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. arrímense, tenemos un precioso mural afuera. Y hoy, justamente a partir de las 19 horas, va a haber una actividad que se llama Poetas contra el Fascismo, que la convocan varios colectivos, Colectivo Entre, Sancocho, Estampita Records, Por el Camino de los Perros, y espero no olvidarme de ninguno. Y Radio Pedal. Y quien les habla, Radio Pedal. Bueno, eso va a suceder hoy en nuestra casa a las 19 horas. Va a haber feria de editoriales con Sancocho y Estampita. Poesía, música en vivo, performance creo que también. Y bueno, una conversa también sobre la ley antiterrorista, que en realidad es como el centro de la actividad, lo que nos convoca. Es una conversación abierta, horizontal, para bueno reflexionar un poco sobre eso. Así que los esperamos y las esperamos a partir de las 7 acá por la radio, con cantina y birrita y todo eso. Que obvio. Siempre. Sí, sí. Arrímense, va a estar buenísimo. Está bueno, es un espacio de reflexión, a la vez que también es un espacio de disfrute. La ley antiterrorista es una ley que es interesante poder charlarla, ponerla sobre la mesa. Son de estas leyes que aparecen, se aprueban y salen en periodos de campaña electoral, donde estamos discutiendo en realidad otras cosas que parecen ser más fuertes, como estamos en la contracampaña por la reforma constitucional que propone Larrañaga de Vivir Sin Miedo. Estamos preocupados por el pre-referéndum de la ley trans. Entonces, mientras todos estamos preocupados en estas cuestiones y militándolas, aparecen estas cositas por atrás, tranquilas, sin más, que se aprueban y se empiezan a ejecutar y a uno lo agarran distraído. Entonces está bueno, poner sobre la mesa este tema y empezar a charlarlo. Los esperamos hoy entonces. Y también los esperamos mañana. Mañana, que es sábado 29 de junio, arranca el segundo plenario abierto de Radio Pedal. El primero trató de punitivismo y hoy por hoy se está haciendo de manera itinerante por los barrios. El segundo empieza el día de mañana y es sobre medio ambiente y desarrollo. La idea de estos plenarios son encuentros completamente horizontales. La idea es que se arrimen si a ustedes les interesa el tema, si tienen dudas, si los conmueve desde algún lugar, desde la política, desde lo social, desde lo afectivo, desde donde sea, se pueden arrimar a charlar con otros compañeros y otras compañeras que tenemos las mismas inquietudes y ver, bueno, por dónde van esas inquietudes, qué es lo que pensamos, qué es lo que sucede con el modelo de desarrollo económico del país, cómo afecta al medio ambiente, cuáles son los proyectos que hoy están en boca de todos y por qué nos afectan y por qué debemos involucrarnos. Todo esto es a las... Es después del partido, no sé a qué hora termina el partido. Ah, porque mañana juega Uruguay, perdón, claro, yo me olvido las prioridades. No, por eso, les iba a decir, no tienen excusa, porque si dicen que no pueden venir porque juega Uruguay, es después, y encima pueden venir a ver el partido acá. O sea que no hay excusas. Está, se vienen a ver el partido. El partido es a las 4, eso sí lo sabemos, eso como que... Ese horario no lo puede saber. No hay mucha duda. A las 4, digamos que por lo general le calculamos 2 horas, ¿verdad? 45, 15, 45. De 4 a las 6... arranca el plenario y va a haber cantina también, así que se pueden tomar algo, comer algo y nada, entablar esta charla con compañeros para conocer diferentes perspectivas. Bueno, eso, la radio va a estar abierta y les espera a todos, así que arrímense. Exactamente. Dicho todo esto, vamos a arrancar de lleno con los contenidos del día de hoy. Bueno, muy bien. Y les vamos a contar, parece que... Valentina La Salve, parece que volviste. Hola, ahora sí. ¿Qué les pasó? Se había parado muy lejos, ¿vale? Viste que tenemos una radio muy grande. Vale, estaba parada como a 2 cuadras del micro, pero ahora la arrimamos acá porque está un poco frío. Dijimos, dale, Vale, arrímate. Y ahora la podemos escuchar perfectamente. Bueno, les decimos el tema del día de hoy, que es lo que vamos a tratar. Les decimos el tema del día de hoy porque, como todos sabrán, porque me imagino que si están vivos hoy, todos vivieron ayer, fue 27 de junio y se cumplieron 46 años del golpe de Estado en nuestro país y, por supuesto, que no lo íbamos a dejar pasar y íbamos a hablar de esto, así que hoy nos vamos a preguntar ¿cuántos años más de impunidad? Bueno, vamos con los adelantos entonces de lo que va a pasar hoy en relación a este tema que nos acaba de decir Vale. En Quemar la Casa, que es nuestro primer segmento del día de hoy con el que vamos a arrancar, vamos a estar charlando con Betania Núñez. Betania es periodista del semanario Brecha y vamos a hablar con ella acerca del caso Nelson Bardecio y a partir un poco de la investigación que ella hizo al respecto y que publicó una nota en el semanario el 7 de junio pasado. En Desdicha nos vamos a preguntar cómo decir cuando está prohibido decir. Vamos a comentar una historia increíble sobre un tapiz que se elaboró, digamos, en en el penal de Libertad durante la dictadura, a partir de una nota que escribió nuestra compañera Sofía Umbre, que le mandamos un beso, que ayer nos estuvo también comentando un poco y ayudando un poco con esta historia. Y bueno, se la vamos a contar porque si no la conocen van a pirar. Sí, una historia por demás interesante en esto de la necesidad de comunicación, cómo afloran determinados contextos. Luego, en la sartén por el mango, que va a ser nuestro segmento del final, donde la gente agarra las cosas por donde las tiene que agarrar, invitamos a Leonardo Cardoso y Luciano Costable. Ambos son colaboradores de Luisa, que es una plataforma digital de participación abierta para colaborar en la transcripción y descifrado de archivos recuperados que contienen información de la dictadura y que obviamente necesitan ser reconstruidos para, bueno, al menos poder estar un poco más cerca de la verdad. Además, Leonardo y Luciano son colaboradores de Luisa y además son parte de un proyecto más grande aún que trata de sistematización y cruzamiento, además del análisis de los archivos militares de la Universidad de la República. Estamos hablando de Cruzar. Ellos particularmente participan de un proyecto de extensión que se enmarca dentro de Cruzar, y Luisa es una plataforma dentro de Cruzar. Pero vamos a estar desmenuzando todo esto con mayor, ¿cómo decirlo? No sé, como onditud. Muy bien, gracias Vale por ayudarme, la verdad, tener la Vale acá es un alivio para todos. Con mayor profundidad. Hundidure, vas a decir, pero es profundidad, en el segmento La Sartén por el Mango, entonces. Bueno, y como decíamos recién, ayer se cumplieron 46 años del golpe de Estado en nuestro país. Y bueno, no olvidamos entonces que un 27 de junio de 1973 se disolvía el Parlamento, se disolvían las cámaras y estábamos oficialmente bajo un Estado terrorista. Exactamente. Fue bajo la presidencia de Juan María Bordaberry que toma la decisión de disolver las cámaras, de disolver el Parlamento, y proclama así un gobierno compuesto por sus propios organismos de control. La seguridad pública pasa a estar en manos de las Fuerzas Armadas y Uruguay comienza a vivir una de las etapas más oscuras de su historia, llena de persecuciones, censura, exilios, torturas y asesinatos que, por supuesto, cambiarán la historia de nuestro país para siempre. 12 años de dictadura, casi 200 desaparecidos, obviamente muchos y muchas asesinados y muchísima, muchísima impunidad. Sí, impunidad, bueno, que sin duda fue la que reinó durante esos largos 12 años y durante los años 70, pero ¿qué pasa con la impunidad de hoy? ¿No es impunidad que sepa la verdad y no la digan? ¿No es impunidad que los militares se juzguen a sí mismos? ¿No es impunidad que nos espíen en democracia? ¿No es impunidad que el actual comandante en jefe del ejército diga no reconocer a los desaparecidos porque no está comprobado? ¿No es impunidad que un torturador salga haciendo declaraciones a la prensa contando su verdad, como dice la Vela, en las páginas de un diario Los que no dejaron ser? Sí, todo esto es impunidad. Sí, 46 años después, seguimos viviendo en una total y flagrante impunidad. Por eso hoy nos envalentonamos más que nunca y decimos nunca más terrorismo de Estado. Y ya vamos a entrar de lleno entonces en este tema y hablar de un caso de impunidad que ha estado bastante sobre la mesa en estos días, gracias a, bueno, la periodista puntualmente Betania Núñez, con la que vamos a hablar ahora, pero bueno, se ha hablado bastante desde otros medios de comunicación, también además de Brecha, y bueno, se ha venido tratando este tema, que es el caso de Nelson Bardecio, que la verdad indigna y bastante. Así que ya arrancamos con Quemar la Casa y vamos a llamar a Betania para charlar sobre esto. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, y ahora sí, estamos dentro de este segmento que llamamos Quemar la Casa, un espacio donde nos inmolamos porque los problemas sociales no son de otros, son de todes y son nuestros también, así que siempre hay algo que merece arder. Y hoy quedarme la impunidad actual, la impunidad en democracia. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. ¡En marcha! Bueno, como les adelantamos recién, ya estamos en línea con la periodista del semanario Brecha, Betania Núñez, para conversar sobre este el caso de Nelson Bardecio. Hola, Betania, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por comunicarte con nosotras y por brindarnos estos minutos. Por favor, un placer. Bueno, como les contábamos anteriormente, Betania es autora de la nota Oculto a la vista de todos, que salió publicado en el semanario Brecha el 7 de junio. Esta nota problematiza un poco, bueno, los privilegios judiciales que ha obtenido Nelson Bardecio, un ex miembro de los Escuadrones de la Muerte. Por esto que la contactamos a Betania para que nos cuente un poco, a partir de su investigación, bueno, qué es lo que ha logrado ver. Lo primero que queríamos preguntarte, Betania, era un poco, bueno, a partir de estos datos que has podido encontrar y lo que has leído e investigado, ¿cuál es el perfil de Nelson Bardecio? ¿Quién es Bardecio? Bueno, qué pregunta. Lo que podríamos decir de Bardecio es que él operó, bueno, es un ex policía, fotógrafo, trabajó para la CIA, y operó antes de la dictadura, o sea, cuando el golpe de Estado, él ya no estaba en Uruguay. Es decir, eso es un elemento relevante. Él en algunos momentos se ha excusado planteando que estaba en un sistema militar, y eso es relativo, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, podríamos decir eso, que es un ex policía, trabajó para la DNI, y en su momento estuvo involucrado en los hechos que terminaron con la desaparición de Castañeto, un joven de 19 años. Ustedes habrán visto en la nota un poco lo que él dice de su víctima y bueno, y cómo operó en ese caso. Bien, sí, ahí en la nota hablas de una pericia psicológica donde, bueno, nada, Bardecio habla de Castañeto como una persona sin importancia, totalmente desafectado, según dice la psicóloga también. ¿Cómo llega a vincularse Bardecio con los escuadrones de la muerte? Bueno, eso la verdad yo personalmente no lo sé. O sea, los escuadrones de la muerte son una serie de grupos para policiales y paramilitares. No es a lo que se le llama los escuadrones de la muerte, no es a un solo grupo, sino una serie de grupos que se conformaron en esa época, y que estaba integrado por policías y por militares. Estuvo, yo qué sé, los Casa Tupamaros, o sea, hubo una serie de grupos, la JU, y estaban involucrados, bueno, diferentes militares y policías. En el caso de Bardecio, él lo que cuenta es que llega, o sea, es muy difícil reconstruir cómo fue que él se involucra en esos grupos, pero lo que cuenta es que él llega a trabajar como policía porque es allegado, porque tiene un allegado al presidente de la República y por lo tanto empieza a trabajar ahí. Y bueno, en función de eso, del lugar donde estaba, donde se hacían interrogatorios, nosotros sabemos que se hacían interrogatorios después de la tortura a los detenidos políticos, que él llega a trabajar para los escuadrones de la muerte. ¿Qué causas tiene Bardecio por estas participaciones, digamos? La causa por la que está condenado es la de Héctor Castañeto, este joven que yo decía que desapareció, fue arrojado al río, y él da cuenta de eso, o sea, asume su participación en esos hechos, y está condenado con 15 años y 6 meses de prisión. En la causa, los otros involucrados son Pedro Freitas, otro ex policía, y Miguel Sofía. Miguel Sofía estuvo prófugo durante años y recién fue apresado este año. Bien, se lo procesa en 2008, ¿verdad, Betania? La causa, ahora en el apuro, a mí me parece que es previa. En 2008, porque él de hecho estaba también prófugo de la justicia, lo encuentran en Buenos Aires. Ahí en la captura, el pedido de captura que hacen a través de Interpol, también tienen que ver otros periodistas de brecha, está bueno señalarlo, Samuel Blixen, Walter Pernas y Fabián Kovacic lo encontraron en Buenos Aires, hicieron una nota en su momento, eso es en 2008, y bueno, a partir de ahí es que él puede ser, él tiene el juicio, digamos, ¿no? O sea, le toman declaración y finalmente lo condenan. Eso ocurre, bueno, sabemos que la justicia tiene sus tiempos, la condena es de más adelante, pero él ya desde 2008 está preso. Bien, y porque él lo encuentra en Argentina y lo extraditan, ¿no? Y le dan los 15 años acá en Uruguay, 15 años y 6 meses, habías dicho. Requerido, digamos, ¿no? Pero no estaba en el país. Él estuvo fuera del país desde el 72 hasta 2008. Estuvo supuestamente, por lo que él relata y lo que se ha podido reconstruir, estuvo en Canadá, estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, finalmente estuvo en Buenos Aires y de ahí es que logran, bueno, a través del pedido de captura que venga a declarar a Uruguay. Bien, entonces la condena era de 15 años y cumplió 7 años preso y en 2015 le dieron la domiciliaria. Claro, sí. Él, o sea, en realidad todavía está preso, entre comillas, ¿no? Él está cumpliendo la condena de 15 años y 6 meses aún. Y él lo que obtiene en 2015 es una prisión domiciliaria Y más adelante, en 2017, en octubre de 2017, lo que obtiene es salidas transitorias. Como estaba en prisión domiciliaria, eso quiere decir que puede salir de su casa y hacer caminatas 3 veces por semana durante 1 hora en el barrio. Nadie estableció, o sea, el juez que le brindó ese beneficio que el mismo Bardesio solicitó a raíz de problemas de salud, en ningún momento estableció hasta dónde podía salir, o sea, si había un perímetro, y no está estipulado si es determinados días por semana, en determinado horario. Por lo tanto, la OSLA, que es la oficina encargada de controlar que la prisión domiciliaria se cumpla, no tiene muchos elementos para decir, bueno, ha salido, ha violado las salidas transitorias porque ha abusado de ellas, porque sale en vez de 3 veces por semana, 4 veces por semana. O sea, es imposible para ellos determinar ese tipo de cosas. Claro, pero no tiene tobillera ni ningún tipo de guardia. Claro, digamos. No tiene tobillera y esos son los dos beneficios importantes que él ha obtenido. O sea, el primero, la prisión domiciliaria, como decías vos, y luego las salidas transitorias. Este elemento es importante porque los vecinos y la coordinación 25 de julio, que son los que han estado poniendo el tema en agenda sobre la mesa, hicieron una vigilia hace poco afuera de la casa de él para denunciar, bueno, que él está con este beneficio de la prisión domiciliaria. En principio planteaban, bueno, la está violando, ¿no? Está violando la prisión domiciliaria porque está saliendo de su casa, había fotos, los vecinos lo veían salir. Y finalmente fue la propia justicia la que habilitó estas salidas. Yo, por lo que encuentro en el expediente, porque en definitiva mi nota se basa casi toda en expedientes judiciales, ¿no? En las resoluciones que fue tomando la justicia y en los insumos que tuvo la justicia para tomar las resoluciones que tuvo, la pericia psicológica que vos mencionabas, que es realmente escalofriante, y otros insumos de médicos forenses y de los médicos tratantes de él en el hospital militar, y de alguna manera, a partir de esa reconstrucción, llego a enterarme de este elemento, de que en realidad él no está violando la prisión domiciliaria porque tiene habilitación para hacer salidas transitorias. Bien, lo que no queda claro, porque la prisión domiciliaria de alguna manera está justificada bajo problemas de salud, ¿no? Problemas al corazón, creo que hay algo así como un marcapaso que se le puso. Pero las salidas transitorias, ¿qué justificación tienen? ¿Por qué debería hacerlas? La justificación es la misma, que él necesita caminar, salir de su casa, porque tiene determinados problemas cardíacos y necesita hacer ejercicio. Ese es el argumento. De hecho, ante ese argumento, el médico forense, que no lo ve, que no es que hace una valoración médica, porque él lo vio y lo tuvo como paciente, sino que lo que hace es, de alguna manera, una evaluación con los insumos que presentó Bardesio. A la conclusión que llega, muy escueto, es que él podría hacer ejercicio dentro de su casa en un caminador. Pero el hecho de que pueda salir de su casa es más desestresante y por lo tanto es mejor para su salud. Pues no es un argumento de mucho peso, digamos, en el caso de alguien que está supuestamente privado de libertad por haber cometido un delito de lesa humanidad, incluso previo a la dictadura, y que no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Acá estoy haciendo alusión a lo que decíamos hace un rato, la pericia psicológica que se le hizo también en 2017, más o menos por los mismos días que obtenía las salidas transitorias. En ese momento la psicóloga dice, no hay ninguna señal de arrepentimiento, esto que vos planteabas tiene como una cuestión desafectivizada de las cosas que hizo acerca de su víctima, no ha hecho una autocrítica, sigue reproduciendo esa justificación, esa forma de ver las cosas en el que todo se justifica porque estaba en un sistema militar y etcétera. Es algo parecido a lo que se podría ver en las declaraciones de Gabazo, ¿no? Lo volvería a hacer. Entonces, frente a esa situación, bueno, quedan dudas de si justificaba ese beneficio o en realidad no se consideró este otro elemento. Bien, hay otra cosa, además de esto, que claramente hace ruido acerca de este beneficio, y es el tratamiento que Bardesio está teniendo por parte del Hospital Militar, ¿verdad? Que él mismo dice que se trata en el Hospital Militar, y vos pudiste corroborar que tanto él, su esposa y sus hijos están dentro de la esfera de la salud militar, digamos, cuando él no fue militar en ningún momento de su vida, ¿verdad? Sí, eso es algo que yo planteo en la nota, que me hace ruido, o sea, me llama la atención. Yo lo hablé con diferentes personas como para ver si era simplemente algo que me hacía ruido a mí, pero algo común, y a todas las personas que consulté también les hizo ruido, porque no, la esposa de él, yo no tengo idea si se atiende en el Hospital Militar. En realidad lo que yo planteo en la nota es que los únicos que tienen derecho, según lo establece el Hospital Militar, a atenderse en las instalaciones son los militares, sus esposas y los hijos de hasta 18 años, ¿no? Esos son los que tienen la posibilidad de atenderse, el derecho de atenderse en el Hospital Militar. Y como él no es militar, nunca fue militar, era policía, hace ruido que él se esté atendiendo en el Hospital Militar. Se atendió durante toda su prisión, sí, en Domingo Arena, y durante toda su prisión domiciliaria en su casa. Entonces, no se entiende por qué obtiene ese derecho, de qué manera lo obtiene. Yo en un momento especulé con la posibilidad de que todos los presos de Domingo Arena se atendieran en el Hospital Militar, que tuvieran ese beneficio. Eso no es así, o sea, lo rastreé. Incluso Pedro Freitas, que es el otro condenado por la misma causa, es ex policía y no se atiende en el Hospital Militar. Entonces, esa posibilidad se cae, no es así, y nadie supo explicar por qué él obtuvo ese beneficio. Yo me comuniqué con el Hospital Militar, no tuve una respuesta ni del Ministerio del Interior ni del Instituto Nacional de Rehabilitación, del que depende la cárcel de Domingo Arena. Entonces es una incógnita porque él recibe esos beneficios que son bastante importantes, porque además implica que recibe, como él mismo lo dice, toda la medicación, todos los tratamientos, el marcapasos que le pusieron, etcétera. Bien, nada, está interesante entonces aclarar eso. No sabemos, si la nota no lo dice, si su esposa y sus hijos se atienden en el Hospital Militar, sino que eso es un dato como para decir, bueno, si él fuera hijo de militar, tendría también ese beneficio, pero tampoco es hijo de militar, ¿verdad? Claro, no. Porque son los hijos menores de 18 años los que tienen derecho, y bueno, él claramente está por fuera de ese derecho. O sea, si él fuera, cosa que no me consta, pero si fuera hijo de militar, hubiese tenido ese derecho hasta los 18 años, no hasta ahora. Bien, entonces ese es un dato que sigue sin respuesta, digamos. Es una cuestión que todavía nadie ha podido responder, ni la Sanidad de las Fuerzas Armadas, ni el Ministerio del Interior. Sí, no han querido, ¿no? Creo yo, no han querido responderlo. Evidentemente el Hospital Militar tendrá sus razones, que pueden ser válidas o no, no lo sé, porque directamente no las dio, no las dio antes de la nota y no las dio después de la nota. Bien, bueno, en todo esto de no encontrar respuestas o que no las quieran dar, ¿cuáles son las trabas que te has encontrado como periodista a la hora de investigar estos casos de crímenes de lesa humanidad, digamos? En este caso en particular, yo me sorprendí de la cantidad de información que había disponible, que ningún periodista, o sea, me incluyo dentro de eso, había ido a buscar. Yo creo que deberíamos estar más atentos, deberíamos estar revisando estos expedientes, porque hay cualquier cantidad de información que maneja la justicia y que queda puertas adentro de la justicia. Y en este caso particular, o sea, las dificultades son las de siempre, son expedientes sumamente voluminosos, en papel, hay que ir a verlos en un horario reducido, que es el de atención al público, en unas condiciones que no son las mejores, pero el acceso al expediente se me habilitó. Está bueno aclararlo también, que son expedientes públicos que se pueden solicitar porque ya hay condena, no está en etapa de presumario ni mucho menos, entonces como está condenado se puede acceder libremente en estas condiciones, ¿no? Y bueno, son, si yo no recuerdo mal, este expediente en particular son 14 piezas, cada pieza es muy voluminosa, tiene dos piezas incidentales extra que me costó mucho conseguir, en ese caso sí fue como más complicado porque yo miraba el expediente y me daba cuenta de que ahí faltaban cosas, que tenía que haber determinadas resoluciones por fuera y bueno, eso no se me supo indicar en el momento. Finalmente yo encontré una alusión a lo que tenía que ver con el pedido. Él hizo un pedido de libertad anticipada, o sea, está solicitando que le den la libertad. Eso se le negó recientemente, o sea, este año fue el 20 de mayo, se le negó la libertad anticipada y me daba cuenta de que tenía que haber otra pieza con eso. Finalmente me la dieron y después lo que me quedó para atrás, que lo pude publicar en una segunda nota, fue lo que tenía que ver con las salidas transitorias. Eso también estaba en otra pieza aparte y no me lo supieron indicar en su momento. Entonces tiene esas complejidades que son hacer como un rastreo muy pormenorizado de dónde se tomaron estas resoluciones, quién las tomó, dónde está el registro de esas resoluciones y de los insumos que se tomaron. Eso es complejo, pero me gustaría resaltar que tuve acceso al material sin mayor dificultad, cosa que no sucede siempre. Yo decía recién que estos expedientes son públicos y que podríamos ir a verlos y sin problema, pero muchas veces los jueces sí ponen trabas, aunque tengamos derecho a acceder a ellos. A mí, por ejemplo, en el caso de Gabazo, antes de unos meses atrás, yo quise acceder a ese expediente que tiene las mismas características, o sea, Gabazo está condenado, el expediente es público, y bueno, y llamé por teléfono, el expediente está en Canelones porque él está con prisión domiciliaria en Parque Miramar, y llamé por teléfono, pasé el número de expediente, bueno, el viernes quiero ir a consultar este expediente, el número es tal, quería saber si no había problema, y porque a veces el expediente no está ahí, está en otro lado, entonces ir hasta Canelones simplemente para que me dijeran, no, mirá, se elevó a tal lugar, tenés que venir otro día, no tenía ningún sentido. Me dijeron que no lo iba a poder ver, finalmente logré hablar con la jueza de caso y directamente su respuesta fue, el expediente de Gabazo no lo muestro. Yo le había pasado un número, ellos se habían fijado que era el expediente de Gabazo y habían resuelto, ya que era el expediente de Gabazo, no mostrarlo. Lo cual es una respuesta, a mi entender, completamente insatisfactoria. Y bueno, y finalmente, dos semanas después, una cosa así, nos enteramos todos por la periodista Georgina Mayo de TNU, que la jueza había dispuesto que se le sacara la tobillera a Gabazo. Y obviamente eso era algo que se iba a ver reflejado en el expediente, ¿no? O sea, que yo hubiese tenido acceso al expediente, hubiese visto los detalles a través de los que la jueza había expuesto eso, y de alguna manera la sensación que queda es una cosa como oscura, en la que no se quiere mostrar las resoluciones judiciales que se tomaron en torno al caso y por qué se tomaron. Claro, de alguna manera no querían hacer público esto, ¿no? De que se le había sacado la tobilla. O sea, esa es la sensación que a mí me queda. Ella me dijo, yo el expediente de Gabazo no lo muestro, y es una cosa que va en contra de los criterios establecidos, que es que si hay una condena, el expediente es público y por lo tanto se puede acceder a él. También, digo, es importante decir que este no es el criterio de todos los jueces, ¿no? Y que yo planteé esta cuestión en la Suprema Corte de Justicia y tuve una muy buena respuesta, ¿no? Que sí, yo tenía derecho a acceder al expediente y demás, pero hay jueces que se manejan con estos criterios que a mi entender son oscuros y que no deberían hacerlo. Entonces, en ese tipo de casos sí hay una complejidad extra, que es que hay determinados funcionarios que no quieren, como en todos los casos, ¿no?, que no quieren mostrar las resoluciones que están tomando y el trabajo que están haciendo, que no son transparentes con eso. Y bueno, esa es una complejidad en este y en otros temas, pero claramente en este tema es una complicación. Sí, claro, sin dudas. Betania, para cerrar un poco la entrevista, nos parecía interesante, también hay un dato particular que es, bueno, ¿quién es el abogado de Nelson Bardecio, no? ¿Quién es el defensor? Sí, yo rastreaba ahí que bueno, que él es integrante, miembro militar de la Suprema Corte de Justicia, o sea, es alguien con cierta relevancia. Hay que aclarar que los integrantes militares de la Suprema Corte de Justicia no actúan en la cotidiana, ¿no? En la justicia civil no actúan solo en casos que tienen que ver con la esfera militar y que están siendo tratados por la justicia civil. Pero bueno, es alguien de peso que evidentemente ha logrado determinados beneficios para su defendido, ¿no? O sea, han logrado las... Bueno, primero la prisión domiciliaria y luego las salidas transitorias. Y de alguna manera vuelve a estar el vínculo militar. O sea, no solo se atiende en el hospital militar, sino que tiene una defensa de jerarquía y vinculada a la esfera militar. Bien, era interesante como dato tenerlo en cuenta. Pero bueno, lo que vamos a hacer obviamente es recomendar leer esta nota que está en el Semanario Brecha, del 7 de junio, y que se llama Oculto a la vista de todos. Betania, te agradecemos mucho por estos minutos y obviamente por la información. Te mandamos un abrazo. Un beso, que pasen bien. Que la libertad consiga vos. Bueno, me pregunto yo si los presos comunes no necesitarán por su salud salir a caminar, tomar aire, ¿no? Lu, ¿querés decir algo? Sí, mi primera participación del día, buen día. Pero buen día. Iba a decir algo muy parecido a eso, ¿no? Me resuena, me parte al medio, porque no lo puedo expresar de otra manera, esa justificación, ¿no? Que el tipo que está condenado por crímenes de lesa humanidad necesita recreación para su buena salud, cuando él se encargó de torturar y ejecutar personas, porque, a ver, convengamos que está procesado por este caso, pero vaya a saber uno, dos, cuántas veces metió la mano, y bueno, y que lo necesite por su salud cuando tenemos un montón de presos que están, presos y presas, que están en condiciones infrahumanas de enfermedades, de alimentación, de todo, y la sociedad sigue también condenando al Estado porque no quiere que una parte de la sociedad, no toda, porque no quiere alimentar a los presos, pagar los gastos de los presos, no quiere que los, quiere privatizar las cárceles para que los presos no sean un gasto para el Estado, y sin embargo hacemos ojos y oídos sordos, ojos ciegos y oídos sordos a esta situación que es tan grave, y que la justificación sea que el tipo necesita estirar las piernas, ¿entendés? No, la verdad que me indigna profundamente. Sí, de hecho, bueno, hasta hace poco conocimos el caso de Carol, que era una presa que tenía cáncer y que no le daban la salida para ir a morir con su familia, pero a este señor sí puede salir a pasear por su barrio, ¿no? Sí, yo creo que como opinión personal, sobre todo, esto es parte de, en realidad, algo que es mucho más, me parece más fuerte y más peligroso incluso que lo que puede ser una justicia impune, que es la que muchas veces tenemos, y se nota que es una cultura de la impunidad. porque por eso a veces no nos indignan estas cosas, por eso a veces no podemos verla, por eso, como decía Betania, quizás haya mucha información que sea pública y que no es de tan difícil acceso, y no vamos a pedirla. Porque esto forma parte justamente de una cultura de la impunidad, también de una transición, de cómo se dio en nuestro país históricamente, el paso de la dictadura a la democracia fue diferente que en otros países, donde se cortó en seco y se empezó a enjuiciar militares automáticamente y se empezaron a reconocer los crímenes de lesa humanidad. Bueno, en nuestro país quizá esto no haya sido tan así, haya sido más una cosa de mediación, de tranza, de coso, y eso de alguna manera ha permeado generación tras generación, y bueno, la impunidad de alguna manera, lamentablemente, la tenemos como en el ADN. Reina. Como se dice. Entonces, realmente romperla es una cosa bien difícil. Sigamos intentándolo, por favor, que suceda. Y qué difícil cuando los jueces, ¿no? Son parte de esta impunidad y van contra la propia ley, ¿no? Porque si la ley permite ver expedientes que ya están cerrados, porque ya están condenados, que un periodista vaya y sabiendo cuál es su derecho a la libertad de información, un juez o una jueza en este caso le diga, no te lo doy, ¿no? Así nomás, ¿no? Este expediente no lo comparto, como si fuera algo que queda en su mano y en su poder resolver qué es lo que se hace con eso. A mí me aterra de la misma manera eso como tener una portada del país con Gabazo. Me aterra de la misma manera. A veces pienso que de algunos espacios no se puede pedir más de lo que pueden dar. Es como pedirle a veces, ¿no? En esto de, bueno, pidámosle a la justicia que sea justa. Bueno, en algún punto es hasta contradictorio. Pero bueno, sí, a veces se puede pedir algunas cosas y es, bueno, por lo menos no tomemos a estas personas como actores políticos actuales. No son actores políticos, no tienen derecho a opinar acerca de la realidad, no tienen derecho a ocupar ninguna página de un diario. Están presos, de hecho, ¿no? Claro, están presos, tienen que ser repudiados y, bueno, nada, otro montón de cosas que también podemos pensar acerca de eso, que pueden ser personales o no. Pero lo que seguro es, no lo pongamos como actores en este juego de la democracia, porque no lo son, porque son personas que no son democráticas, que no creen en la democracia y que no quieren vivir en este sistema político, y nosotros no queremos tampoco que vivan acá. Entonces me parece que también hay algo ahí de la cultura, de la impunidad, que es, bueno, nada, abrir el diario, tenerlo ahí, leer la nota y decir, mirá, pero qué interesante, este tipo tiene también su punto de vista. Que además son asesinos y violadores de los derechos humanos y torturadores y un montón de cosas más, y en muchos casos ni siquiera se arrepienten de eso ni les importa. Exacto. O sea, ¿qué nos va a venir a decir Gabazo y a quién le importa su opinión? Pero bueno, nada, también les queríamos contar, que me imagino ya más o menos se han seguido este caso o han estado en las redes sociales, habrán enterado, que Betania también lo comentaba recién, que vecinos y vecinas de Bardecio, porque recuerden que a Bardecio uno hoy se lo puede cruzar por la calle, si está si vive en la zona, digamos, y la coordinadora 25 de julio, que es una coordinadora integrada por diferentes organizaciones que militan obviamente en defensa de los derechos humanos, convocaron una vigilia para el 8 de junio, o sea, el día posterior a que sale la nota de la que estábamos comentando con Betania. Y bueno, se hizo una vigilia frente al apartamento de este señor, como siempre se señalizaron algunos espacios, porque bueno, acá después hay una discusión muy grande acerca de los scratches, que cada uno tendrá su punto de vista. A mí particularmente lo que me parece interesante de esto es cuidar como a la comunidad o al barrio, decir, bueno, señor, señora, quizás usted no sepa, pero el señor que vive enfrente a su casa y al que usted le dice buen día, sonriendo, y capaz que le hace un mandado porque lo ve que anda medio jodido de salud, bueno, fue coautor del homicidio de un pibe de 19 años, militante en 1971. No hay ninguna justificación para un asesinato, pero esto fue en 1971. Recuerden que la dictadura se oficializa como tal en el 73, que esto también lo hablábamos recién con Betania. Así que el tipo comete un crimen terrible en democracia, además. En democracia oficial. Uno ya sabe que en esa época ya hablar de democracia es bastante complejo. Pero bueno, nada, gran caso de la impunidad reinante. Entonces, en el día de hoy, que era un poco lo que queríamos prender fuego en este segmento, ¿verdad, Vale? Sí, así es. Lu, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno, nos vamos que a una mini tandita y volvemos con Desdicha para contarles sobre este increíble tapiz. Es cuando quieren que me corte el pelo sin razón.